Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de uno de nuestros directores que se llama Juan José Jucid. Juan José Jucid es un guionista y director de cine argentino que nació en un hogar rodeado de familiares vinculados con el arte, en Buenos Aires, el 28 de septiembre de 1941, por lo que vivió su infancia rodeado de familiares artistas, quienes trabajaban en diversas tareas dentro de producciones cinematográficas. Uno de ellos era su tío, quien trabajaba como camarógrafo y llevaba a Juan José a ver las filmaciones dentro de los estudios. De esa manera, se sintió atraído por el séptimo arte, pero debido a su corta edad, comenzó a trabajar como titiritero, manejando marionetas, realizando funciones en las escuelas y en locales barriales, brindando espectáculos a gente carenciada. Luego fue fotógrafo en la Asociación de Directores de Cortos durante los años 1960. Tiempo después se formó actoralmente y más tarde estudió y se desempeñó en la industria publicitaria y cinematográfica. De manera que con esta actividad se destacó en un principio en la rama social y cultural hasta que llegó el momento de convertirse en director y guionista en el año 1968, cuando estrena la película Tute Cabrero y luego La Felicidad en 1970. Siendo aclamado con Los Gauchos Judíos del año 1975 y siguió con No Toquen a la Nena, 1976, Plata Dulce, 1982 y Espérame Mucho, 1983. Y vuelve a ser aclamado con Asesinato en el Senado de la Nación en 1984. Y continúa con Made in Argentina, 1987, Dónde Estás, Amor de Mi Vida, Que No Te Puedo Encontrar, 1992, Muerte Dudosa, 1994, Bajo Bandera, 1997, y a partir de aquí su filmografía sufre cambios a lo largo de su carrera, porque su cine intimista con sus ideales y pensamientos no interesaba a un público masivo, por lo que comienza a cambiar su modalidad hacia un cine típicamente comercial cuando estrena Un Argentino en Nueva York en el año 1998 y luego Papá es un Ídolo en el año 2000, ambas con Guillermo Francella. Pero entre medio, 1999 nos ofrece Esa Maldita Costilla, con Susana Jiménez, Betiana Blum y las españolas Loles León y Rosy de Palma, más Luis Brandoni y Rodolfo Ranni. Seguirá con Apasionados, del año 2002, y luego Ensayo, en el año 2003. Y se marca una diferencia antes y después de 1997, cuando encara este cambio en su producción, demandado muy posiblemente también por el cambio que sufre la cultura argentina dentro de su sociedad, encaminando su cine hacia la comedia o el romance, un cine de consumo masivo, con toques dramáticos o trágicos, conflictivos con el relato, Caso de un Argentino en Nueva York y Papá es un Ídolo, narrando la historia de un padre cuya hija decide vivir en una ciudad de Nueva York y va a visitarla, y la de un padre soltero y su hijo que emprenden un viaje de vacaciones que se transforma en un drama cuando reaparece su madre y no quiere que se encuentre con ella porque los abandonó. Y en Esa Maldita Costilla, que fue motivo también de Memoria de Cine Argentino, nos divierte con cuatro mujeres que secuestran para sus placeres a un taxista que se las daba de canchero. historias relacionadas con el costumbrismo argentino, un cine fácil y atrayente para el público. Luego se toma un descanso hasta el año 2010, cuando realiza el cortometraje Intolerancia y Mis días con Gloria, y se toma otro descansito hasta este año, cuando estrena Viaje inesperado el pasado jueves 20 de septiembre. Obtuvo el segundo puesto de los premios de crítica de cine de Argentina con Asesinato en el Senado de la Nación y Bajo Bandera. Y cabe destacar que su segundo trabajo cinematográfico, La Fidelidad, del año 1970, resultó un fracaso, pero años después fue resaltado por los críticos y el público, convirtiéndose finalmente en un filme de culto. En lo que respecta a la televisión, en el año 2005 accedió a la misma con una miniserie de TV llamada Santa Calz, y en el 2013 hizo Historias de Diván, otra miniserie de televisión. Juan José Jucid estuvo casado con la actriz Luisina Brando, madre de su hijo Federico Jucid, nacido en Buenos Aires el 23 de abril de 1973, que es pianista y compositor, que actualmente reside en Madrid y trabaja allí en la ciudad de Los Ángeles. Ha compuesto la banda sonora original de varios largometrajes, argumentales y documentales, y cerca de 20 series de televisión. Es el autor de la música original para la película argentina ganadora del Oscar del año 2009, El secreto de sus ojos, de Campanella. Eso en lo que respecta al hijo de Juan José Jucid, Federico Jucid, buen músico de cine. Bueno, y esto fue para ustedes una especie de homenaje a este director argentino, Juan José Jucid, que recientemente estrenó su último trabajo en la ciudad de Buenos Aires el pasado 20 de septiembre, Viaje inesperado. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, hoy hablando de este gran director en vida y que hoy cumple años, Juan José Jucid.